Bien. Qué hermoso este tiempo que estuvimos delante de la presencia del Señor. El centro de mi vida, ¿quién es o quién debiera ser? Jesús. Amén. Es un privilegio, un verdadero gozo el poder estar delante de la presencia del Señor. Y bueno, algunos que están en la transmisión, que quizás no miran por primera vez, tienen que venir a las reuniones para poder recibir un regalito, sí, de parte del Señor, pero también no hay como estar juntos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos, su presencia está en medio de ellos. Hay algo especial en la comunión, hay poder ahí. Y en este momento, en unos momentos más, vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo, ¿sí?, aquellas necesidades, lo que el Señor estuvo haciendo en esta semana, en nuestra vida también. Entonces vamos a estar agradeciendo también como el Señor ha respondido a cada una de las oraciones. Pero también en unos momentos vamos a escuchar palabra del Señor. Y quiero recordarte, como vimos en el anuncio, que vamos a tener dos reuniones. El día viernes vamos a celebrar un culto también de crucifixión. Vamos a compartir la cena del Señor. ¿El viernes a qué hora es? A las 19 horas. Pero también el domingo vamos a estar disfrutando de un culto de resurrección, ¿sí? Que también va a ser un único culto. ¿A qué hora? Muy bien, así que no dejes de venir y no dejes de invitar a aquellos familiares, amigos que todavía no conocen al Señor. Y estamos transitando lo que se llama la Semana Santa, ¿sí? Que son los días especiales, ¿sí?, donde recordamos los grandes acontecimientos de nuestra redención, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta sea una semana muy especial para vos. Espero que sea una semana muy especial, que puedas reflexionar todo, sobre todo lo que el Señor ha hecho en esa cruz por vos y por mí. Sea una semana donde puedas aprovechar, sea una oportunidad de tomar decisiones, decisiones que cambien nuestra vida. La más importante que podemos tomar es la de creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso se llama creer, la Biblia lo llama fe. Y esa fe es la fe que nos trae vida, que nos trae transformación, nos trae vida eterna y nos trae salvación. Y en esta noche vamos a compartir una breve reflexión sobre una nueva serie que decidimos llamar Palabras que requieren nuestra atención. Hay palabras que requieren nuestra atención, que le pongamos mucha atención. Y esta serie se trata de aquellas palabras que no podemos pasar por alto, ¿sí? Que deben ser tenidas muy en cuenta, ¿sí? Que corresponden ser analizadas a la luz de la palabra. Que en muchos casos, por no tenerlas en cuenta, muchas veces metemos la pata. Sí, hay palabras que por ahí no tenemos en cuenta y que metemos la pata, que hemos escuchado tantas veces y en cierto sentido quizá hemos perdido la importancia de esas palabras. Y es importante volver a verlas. Palabras que son necesarias para atesorarlas, muchas de ellas, y otras palabras que casi debiéramos erradicarlas de nuestra vida, ¿sí? O no tenerlas presente, como vamos a ver alguna en esta tarde también. Y aunque muchos sepamos el significado de estas palabras, siempre es bueno, siempre es pertinente volver a repasarlas. Y en esta tarde, por lo menos van a ser dos palabras, ¿sí? El afán y las prioridades, ¿sí? Si usted por ahí no sabe, digo, ¿qué será el afán? ¿O qué estará en primer lugar en mi vida? Vamos a hablar sobre el afán y las prioridades. Cuando hablamos de prioridades, hacemos referencia a algo que se considera más importante que alguna otra cosa. O la referencia que tenemos, la preferencia que tenemos hacia una persona o sobre algo. Hoy vamos a tratar de vernos a través del espejo de la palabra de Dios y ver qué cosas están en primer lugar en nuestra vida, en segundo lugar, en tercero, y vamos a evaluarnos a la luz de la palabra. ¿Qué cosas son las que tienen un orden prioritario? ¿Cuáles están en nuestra escala? Se llama escala de prelación, ¿sí? Es decir, qué orden de preferencia le ponemos a algunas cosas, a alguna actividad o a alguna persona en nuestras vidas. Si yo le preguntara en esta tarde, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué me respondería? Quizás alguno o alguno de los que nos están escuchando diría, lo más importante es mi familia, ¿sí? ¿Es importante la familia para usted? No está muy convencido. Si conociera a mi familia. Claro que sí que es importante la familia. Otros dirían el trabajo. ¿Es importante el trabajo? Claro, si me da de comer, yo puedo vivir gracias a esto. Otros dirían el estudio. Sí, la verdad que estudio mucho, me estoy preparando en mi carrera. Quizás otro diría, lo más importante para mí es el ministerio. ¿Es importante el ministerio? ¿Sí? Otro diría el matrimonio, mi esposo o mi esposa es lo más importante. Y otros dirían con mucha seguridad que lo más importante es el Señor. ¿Amén? Ay, esta me gustó. Ese. Aquellas cosas que consideramos prioritarias son a las cuales generalmente le dedicamos más ganas, más pasión, mayores recursos. Y uno de los recursos más importantes, le dedicamos más tiempo a aquellas cosas que consideramos prioritarias. Y a veces sin querer vamos desplazando las prioritarias, las que deberían ser importantes, y empiezan a ocupar un segundo lugar. Aquellas cosas que son prioritarias empiezan a ocupar un segundo lugar y aquellas que no son tanto empiezan a ocupar esos primeros, empiezan a escalar en nuestras prioridades, las de menor valía, las de menor trascendencia. Tenemos que tener bien claro qué es lo prioritario. Nos ayudará a enfocarnos mejor en la vida y así vivir nuestra vida con mayor provecho y mayor bendición. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de prioridades. Jesús, en una oportunidad, en lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, ¿sí? Allá en el capítulo 6, en el versículo 25 y del 25 al 34, nos va a hablar sobre el afán y sobre las prioridades, a qué darle lugar, qué cosas poner en primer lugar en nuestras vidas. Y el título en esta versión que decidí tomar en esta tarde, dice, de nada sirve preocuparse. Así le pusieron el título de este párrafo, que son alrededor de 9 versículos. Y dice así, Jesús dice, por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, ahí está ahora, ¿no? Que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Pareciera que Jesús está hablando de sentido común. Claro que es más importante esto. Fíjense en los pájaros, dice, que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. ¿Alguna vez vio algún pájaro que esté guardando, que se esté preocupando, que esté renegando, una paloma con otra, y dice, no tenemos para comer? Dicen que no cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para él, ustedes valen más que cualquier ave. Mirarle al lado y decirle, vales más que cualquier ave. Hasta esa ave tan exótica, así, tan costosa, vales más que cualquier ave. Además, dice, ¿qué gana uno? Dice el Señor Jesús. ¿Qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea una hora, por más que nos preocupemos? A veces estamos ahí, ay, ojalá que queremos llegar a algún lugar. A veces nos quejamos al revés. Tenemos mucho tiempo y queremos que pase más rápido, pero a veces esperamos cuando ya salimos tarde y no podemos llegar a alguna reunión, al trabajo o al lugar de estudio, decimos, ay, me gustaría que se estire un poco más. Y por más que nos preocupemos, por más que miremos el reloj, la hora pasa igual. No podemos hacer que una hora más se agregue. ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo que no tejen su propia ropa y ni aun Salomón, que fue el rey más rico de todo el Antiguo Testamento, ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos, ¿sí? Está diciendo los que no conocen a Dios, se preocupan, siempre se andan preocupando por estas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios le proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrá más tiempo para hacer. Pues mañana tendrán más tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta tarde también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque para vos es tan importante que podamos evaluar nuestras prioridades, qué ponemos en primer lugar, Señor, a quién ponemos en primer lugar, qué cosas, Señor, están en lo más importante de nuestra vida, qué le que dedicamos más tiempo, más recursos, más dinero. Señor, queremos en esta tarde que vos nos puedas hablar, Señor, que pueda ser claro, que tu dulce Espíritu Santo, Señor, pueda penetrar, Señor, atrás de tu palabra, hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Señor, no solamente queremos escuchar tu palabra, conocerla, sino que queremos aplicarla. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer viene a continuación de una enseñanza que Jesús termina de dar, de hablar, de compartir sobre la incompatibilidad de servir a dos señores. Jesús dice, no se puede servir a dos señores, no se puede amar, adorar, venerar, obedecer a un señor, en este caso está hablando de las riquezas, y hacerlo con Dios de la misma manera. Por eso arranca el pasaje diciendo por ello. En otras versiones dice por lo tanto. Después de lo que viene compartiendo, dice, es como diciendo lo que quiero decir, como venía diciendo, para dejarlo en claro. Si van a seguir a Dios, si van a seguir mis enseñanzas, deben dejar de estar divididos en su fe. Si deciden seguirme como discípulos, como verdaderos discípulos, deben de dejar de seguir otras cosas y abandonar a otros señores para seguirme a mí. Lo que Jesús está diciendo es, abran sus oídos para lo que voy a decirles a continuación. Porque lo que voy a decir a continuación es muy importante. Por eso en esta tarde vamos a ver tres características sobre las prioridades. En primer lugar, nuestra prioridad nunca puede estar o nunca debe estar en nuestras posesiones. Nuestras prioridades nunca deben estar en nuestras posesiones. Jesús hace referencia a cosas muy básicas, a la comida, a la bebida, a la ropa, ¿sí? Hoy las posesiones que podríamos llegar a tener podrían ser una casa. ¿Cuántos anhelamos tener una casa? Tener el último celular, un vehículo nuevo, ¿que está mal? No, Jesús tampoco dice que está mal la comida o tener ropa nueva. Quizás algo que todavía no tenemos, que todavía no alcanzamos, y muchas veces corremos detrás de esas cosas como si fueran lo más importante. A veces estamos tan preocupados por llegar a fin de mes, ¿será que llegaremos a fin de mes? Y ya vamos al día 5 o 10 y decimos, ¿llegaremos con lo que cobramos a fin de mes? Quizás estamos preocupados por terminar ciertos proyectos, y empezamos a desordenar un poco las prioridades, ¿sí? Empezamos quizás, si no nos alcanza el sueldo, empezamos a meter más horas en el trabajo y empezamos a descuidar a la familia, empezamos a desconfiar que Dios tiene control de esas cosas y empezamos a hacer un desbarajuste en las prioridades. Debemos prestar atención en nuestra vida y evaluar a la luz de la palabra qué estamos haciendo. Nuestras prioridades siempre debían pasar por el tamiz de nuestro Señor Jesús, donde Él, con su sabiduría, nos dice que no es más importante ni la ropa ni los alimentos, sino nuestra vida y nuestro cuerpo. Y la misma pregunta debiéramos hacernos con aquellas cosas que tanto nos afanan, o a las cuales nos afanamos, ¿sí? ¿Qué es más importante, podríamos preguntarnos, tener una casa o tener un hogar? Por supuesto que es más importante que un edificio son las personas que viven en nuestro hogar, que son nuestra familia. Así con cada cosa que anhelemos, debiéramos pasarlo por ese tamiz. Debemos tener fe. Jesús dice, hombres de poca fe que se afanan, que se preocupan. Mujeres de poca fe también, que a veces se afanan y se preocupan. No afanarnos y no estar ansiosos. El afanarnos es estar preocupados, es estar angustiados por esas cosas que sabemos que Dios tiene control o que debiéramos saber que Él tiene el control. Y eso es una señal de falta de fe y nos va desenfocando de aquello que es prioritario. Jesús dice, no sean hombres de poca fe, no sean mujeres de escasa fe. Nuestra fe se demuestra a través de las acciones, se demuestra a través de nuestras actitudes, se demuestra a través de nuestras palabras. Si nos tuviéramos que escuchar a nosotros mismos durante la semana o durante este día, ¿qué escucharíamos de nosotros? ¿Nos escucharíamos como personas de fe que confiamos en Dios? o nos escucharíamos a una persona quejosa, afanada, preocupada por tener, por conseguir, desilusionada muchas veces por no obtener, ¿qué escucharíamos de nosotros? La ansiedad, hasta cierto punto, no es tan mala, pero cuando esa ansiedad se convierte en una preocupación, en intranquilidad, en inseguridad, es cuando comienzan los problemas, es donde empiezo a tener problemas. Afanarnos nos desgasta física, pero también mentalmente. Las preocupaciones traen trastornos para dormir, empezamos a dormir menos o empezamos a dormir mal, trastornos en nuestra alimentación, problemas en la presión, problemas cardíacos. Esto trae el estar afanado. Hay también un desgaste espiritual, no solamente físico, no solamente emocional. El afán carcome nuestra fe, debilita nuestra confianza en Dios, nos hace perder esa seguridad de que Dios tiene el control de todo. El afán y la ansiedad nos meten muchas veces en problemas, porque nos hace movernos en la esfera de la impulsividad, ¿sí? Algo impulsivo. Como no vemos que Dios esté obrando, entonces empiezo a tomar decisiones por mí mismo, me guío por las emociones, empiezo a tomar o a querer soluciones instantáneas. Porque el afán y la ansiedad son esa necia habilidad humana de intentar soluciones propias, de resolver problemas a nuestra manera, con nuestros propios recursos, y así luego nos va. Cuando sucede esto, desplazamos a Dios de nuestras vidas y nos convertimos en artífices, forjadores de nuestro propio destino. Y eso acarrea consecuencias. Generalmente no nos va bien, sino, por decir, todas las veces nos va mal. Por supuesto que hay que trabajar y esforzarse, y Jesús no está hablando de que seamos vagos y que esperemos un milagro, ¿sí?, que venga el pan cada día milagrosamente, sino que tenemos que trabajar, ganar el dinero, poder guardarlo para nuestro futuro, pero lo que no debemos hacer es angustiarnos pensando que lo hacemos porque algún día no vamos a tener, sino que Dios siempre va a estar para mantenernos. Jesús no nos dice muchas veces cómo lo hará, pero sí nos asegura que lo hará, que todo lo que nos haga falta, que todo aquello que necesitamos, Él lo va a proveer. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios va a proveer? Ese pasaje del Antiguo Testamento, Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, y ¿lo creemos o lo sabemos solamente? Lo debemos creer. La pregunta en esta tarde es: ¿qué cosas traen ansiedad en este tiempo a tu vida? ¿Qué cosas te tienen afanado? ¿Qué cosas te tienen preocupado o preocupada? Que quizás no te dejan conciliar el sueño, que quizás no puedes dormir bien, que te tienen angustiado. ¿Será quizás en alguien la falta de trabajo? ¿Será quizás un ascenso que no llega? ¿O alguna materia que no me puedo sacar de la facultad? ¿Será una carrera por terminar? ¿Un noviazgo que no llega? ¿Esa persona que Dios preparó para mí para que comparta el resto de mis días? ¿Será una enfermedad que estoy transitando y que no parece que la cura no llega? ¿Será una crisis matrimonial? Debemos desarrollar en este tiempo fe, que Jesús está en control de todo. ¿Y cómo hago para desarrollar esa fe? Quizás alguien se pregunta: sí, me gustaría tener fe. ¿Cuánto me gustaría tener más fe? ¿Cómo desarrollo esa fe? En primer lugar, leyendo la palabra de Dios. La fe es por el oír, y como dice, el oír la palabra de Dios. Ahora, si no leo la palabra de Dios, si no conozco las promesas de Dios, si no conozco al Dios de la palabra, difícilmente pueda tener fe. Debiera también aprovechar los discipulados que la iglesia ofrece. Discipulado 1, 2, 3, 4, los que se den, aprovecharlos para seguir creciendo en nuestra fe. Venir a los encuentros de los distintos ministerios. A ver, ¿cuánto hay de generación acá de los adolescentes? Levante la mano. Muy bien. 4-12. Plateados. Hay que aprovechar toda oportunidad para escuchar palabras. Hombres. A ninguno dice amén. Amén. ¿Y mujeres? Muy bien, debemos participar. No dejar de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Es importante venir y escuchar palabras del Señor, animarnos unos a otros. Las ansiedades también se vencen compartiendo nuestras cargas. Qué bueno este tiempo que tenemos cada miércoles de poder escuchar palabra de Dios, pero también compartir nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras situaciones, aquellas que durante la semana se convierten como en cargas demasiado difíciles de llevar. Y dice la palabra que debemos soportarnos, llevar las cargas unos a otros. Podemos pedir consejo, también es una excelente oportunidad. Y mejor que pedir consejo es poner en práctica los consejos que nos da la palabra o que alguien nos da a través de la palabra. Porque a veces no nos falta consejo, lo que nos falta es poder aplicar los consejos que hemos recibido. Las ansiedades se vencen también a través de la oración. Quizás el principal secreto de vencer nuestras ansiedades es la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipo: por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando estamos con problemas, cuando estamos con circunstancias que no podemos resolver, ¿a quién debemos recurrir? Al Señor, en primer lugar. Sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego y con acción de gracia. Y dice ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted dice, ¿cómo? No entiendo, yo tengo este problema, voy, oro al Señor y ¿qué va a pasar? ¿Qué algo mágico va a ocurrir? Y es cuando podemos depositar toda nuestra ansiedad delante de Él. La paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos quizás explicar cómo Dios obra o cómo hace las cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Te está preocupando algo en este tiempo? Orá. Y quizás sea el secreto más importante de todos estos, aparte de leer la palabra, de congregarte. Orá. En segundo lugar, nuestra prioridad no debe estar en las posesiones, pero también no deben estar en nuestros propósitos personales. Como venimos viendo, el foco de Jesús en este pasaje está en el afán, en las preocupaciones, que es esa ansiedad desmedida en conseguir aquello que anhelamos. Quizás, como decía recién, terminar alguna carrera, formar una familia, establecer un noviazgo, que tampoco es tan mal, todas son cosas buenas. Pero a veces llenamos nuestras vidas con ocupaciones, con trabajo, con estudios y proyectos. Que digo, a veces hablo con algunos, digo que si el día tuviera 25 horas y le agregarían algo más, ¿sí?, para estudiar, para prepararse, alguna hora más de trabajo. Y a veces corremos detrás de tantas cosas que al terminar las semanas nos deberíamos preguntar si valió la pena todo, al terminar el mes o al terminar el año, si valió la pena todo el esfuerzo que hemos invertido. La ansiedad muchas veces nos hace perder de vista que Dios está más interesado en suplir nuestras necesidades que nosotros mismos, más que nosotros mismos. La ansiedad es el gran enemigo que desacomoda esas prioridades y nos nubla la fe. La palabra afán o estar afanado se traduce como el trabajo excesivo, es hacer todo lo posible por conseguir una cosa, es entregarse por completo a una actividad. Pero el significado bíblico de la palabra afán en el Nuevo Testamento viene de la palabra griego merimnao, que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente dividida. ¿Sí? Que estoy pensando en una cosa y estoy pensando en otra al mismo tiempo. Podemos afirmar entonces que la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena, lo que es útil y prioritario, y dividir la mente en lo que es improductivo, infructuoso y que es inútil. Así que el problema del afán no está tanto en el hecho de trabajar duro, sino en perder el enfoque en nuestra vida, de que nuestra mente está dividida entre lo que Dios promete que va a ser, su fidelidad y nuestras preocupaciones y temores. Muchos de nosotros tenemos afanes por temores, por lo que va a ocurrir. Jesús está hablando de esto. Estoy preocupado por lo que va a pasar. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si se enferman mis hijos? ¿Y si ocurre esto? ¿Si ocurre hoy? Nos llenamos de temores y de preocupaciones. Las preguntas que nos podríamos hacer es si aquello a lo cual le dedicamos tanto tiempo, entrega, ese bien tan preciado como es el tiempo, tendrá repercusiones eternas, valdrá la pena la inversión. Eso que realmente hacemos? ¿Suple alguna necesidad? ¿O quizás lo hacemos para impresionar a otros? Y esto tiene que ver con los temores que tenemos a veces, de querer impresionar a otros, de querer mostrar que logramos algo en la vida. Entonces trabajamos y nos esforzamos para mostrarnos delante de los demás, demostrarnos a veces lo mucho que valemos delante de otros. Y lo que podemos comenzar haciendo es valorarnos a nosotros mismos. Lo podemos comenzar haciendo vernos como Dios nos valora a nosotros. El verso 26 dice, para Él, ustedes, está hablando de Dios, como Él nos ve a nosotros, para Él ustedes valen más que cualquier ave, ¿sí? Que ni tiene que ahorrar, ni tiene que trabajar, ni tiene que hacer nada, para Él ustedes valen más que cualquier ave. Algunos cristianos, aún después de tantos años, dudamos del valor que tenemos para Dios. Nos preguntamos, ¿seremos importantes? Empiezan las dudas. ¿Seré importante? ¿Será que Dios cuida de mí? ¿Será que Dios protege a mi familia? ¿Tendremos algún valor? ¿Alguien se preocupa realmente por mí? ¿Alguien está atento a mis necesidades? Y a veces pensamos, parece que Dios se olvidó de mí. Entonces empiezo a actuar de acuerdo. Si Él se olvidó, yo voy a empezar a hacer algo por mí. Por supuesto que Dios está interesado en vos y en mí. Nosotros, aquellos que somos sus discípulos, debemos confiar y creer que Él tiene cuidado de nosotros. Quizá alguien que no conoce al Señor, como dice el Señor Jesús, los paganos se preocupan, tienen ansiedad, tienen afán, pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que Él cuida de nosotros. Así como cuida de las aves, cuida de nosotros. ¿Cómo no va a hacerlo? ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque nos ama. Y esta semana estamos celebrando que Él dio su vida por vos y por mí, que Él entregó, fue la muestra más grande de amor por la humanidad, dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no reconocer lo valioso que somos para Él si estuvo dispuesto a dar su vida en un madero? ¿Cómo no se va a ocupar de nuestras necesidades? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué estar ansioso? Todo eso no nos conduce a nada, es improductivo totalmente, no hay avance, no se logra nada. A veces estamos detrás como el ratón en la ruedita del hámster, el hámster en la ruedita, y no va a ningún lado. Siempre estamos preocupados, ansiosos, dando vuelta en el mismo lugar. En último lugar, nuestra prioridad siempre debe estar en Dios. Nuestra prioridad debe ser Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. En otra oportunidad dijo, si alguien no me ama más que a su madre, que a su padre, que a sus hermanos, que a su esposo, que a su esposa, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. La prioridad, el primer lugar, siempre debe ser buscar a Dios y hacerlo justo, vivir confiando en Él, vivir en obediencia. Todos los demás, como dice el Señor Jesús, viene por añadidura. ¿Será que muchas veces no recibimos las cosas porque hacemos las cosas al revés? ¿No recibimos las añadiduras porque buscamos las bendiciones de Dios antes que al Dios de las bendiciones? Puede ser que busquemos solo algo o parte del reino, pero no su justicia completa. Quizás buscamos esas bendiciones, esas añadiduras solamente, pero el reino de Dios es mucho más. Es buscar al Rey mismo, es buscar a Dios mismo, es depender de Él, es confiar absolutamente en Él, es anhelarlo, es estar dispuesto a rendirnos completamente a Él y a su voluntad. Buscar el reino de Dios es procurarlo a Él, anhelarlo, es disfrutar estar con Él. El reino de Dios es mantenernos cerca de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podremos hacer. Y podemos preguntarnos, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás cosas serán añadidas. Su justicia es andar en sus caminos, en sus propósitos, en lo que es correcto, es andar en santidad, es tenerlo presente en cada situación. Su justicia, sus caminos, sus sendas, es seguir sus pisadas. El reino de Dios tiene que ver con prioridades. Y podríamos preguntarnos nuevamente en esta noche, ¿qué está en primer lugar en nuestra vida? Nuestro Dios debe ocupar ese primer lugar. No solamente una expresión de la boca para afuera. Jesús debe tener soberanía total en nuestras vidas. No una obediencia media, no una búsqueda pasajera para solucionar algún problema, sino más bien movernos, ¿sí?, como ciudadanos del reino, viviendo de acuerdo a sus principios, viviendo según sus mandatos. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando las cosas de Dios son los primeros en mi vida, las cosas de mi vida son lo prioritario para Dios. Cuando Dios es lo primero en mi vida, las cosas de mi vida son lo prioritario para el Señor. Pero cuando en vez de buscarlo nos alejamos de Dios, es así cuando empieza ese derrotero, ese deterioro en nuestras prioridades. Tenemos que comprender que los afanes de nuestras vidas son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Así como sabemos ese pasaje dice, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de nuestras decisiones, de nuestros afanes, habla también nuestro corazón. Seguramente en algún momento todos hemos estado afanados por algo. Quizás hoy hay algo que nos preocupa, quizás haya hoy algo que nos esté quitando el sueño. Y es hora de decir, hasta acá llegué. Es día de confiar en el Señor. Es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando no lo hacemos así, podemos escuchar a muchos cristianos hoy decir, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para servir en un ministerio, no tengo tiempo para tener una comunión personal con el Señor, para leer su palabra, para oír a Dios, para hablar de Dios, no hay tiempo, ni para hablar con Dios tampoco hay tiempo. Tenemos que comprender esa ley espiritual. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso tenemos que reconocer en nuestras vidas quién está en el primer lugar. Y debemos poner a Dios en el primer lugar como Rey y Señor de nuestras vidas. Y hoy es tiempo de acomodar las prioridades. Antes de que sea tarde, ¿sí?, no esperemos a llegar ancianos. A veces llegamos de grandes y decimos, nos lamentemos por no buscar la justicia de Dios. O no esperemos que nuestro matrimonio esté en crisis y nos reclamemos a nosotros por no poner las prioridades correctas. O nos pase el tiempo y digamos, hoy nuestros hijos están tan grandes, ¿por qué no les dediqué el tiempo que necesitaba? ¿Por qué no serví al Señor como Él se lo merecía? Hoy es día de pedirle perdón al Señor, de arrepentirnos de corazón, de pedir que nos ayude a abandonar el afán y reacomodar las prioridades en nuestras vidas. Para todos, mejor dicho, para Dios, todos nosotros valemos más que las aves que no trabajan ni ahorran. Él sabe lo que necesitamos y está dispuesto a darlo. Solo necesitamos confiar en Él. Yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos en esta hora y vamos a orar. Decile ahí con tus palabras, Señor, quiero confiar en vos. Me cuesta en esta situación particular, en este tiempo, en esta necesidad. Quizás me he afanado, preocupado, he corrido, no veo frutos. Necesito que obres, que reacomodes mis prioridades, que vos seas lo más importante, que tu reino. Caso si tenés que pedirle perdón, Señor, perdóname si hubo cosas que ocuparon el primer lugar. Necesito que vos vuelvas a ser el Señor, el Rey. Quiero a partir de hoy buscar el reino de Dios, tu justicia, caminar en tus caminos, andar por tus sendas, seguir tus preceptos, tus mandamientos. Señor, perdóname si no me he sentido sin valor, si no he valorado el sacrificio que tú has hecho por mí, si no he podido dimensionar el amor, Señor, que me tienes, el cuidado. Tú eres mi pastor, Señor. nada me faltará. Señor, más que saberlo, quiero creerlo en esta hora. Quiero confiar, quiero depositar mi fe, mi seguridad. Señor, dejo toda preocupación, dejo toda ansiedad. Dejo mi vida, mi matrimonio, mi futuro, mi trabajo, mis estudios, mi futuro matrimonio, mi matrimonio presente. Señor, decido confiar de que así como cuidás de las aves, Señor, aún más, Señor, valemos para vos y vas a cuidarnos y vas a llegar en el momento justo, oportuno. Señor, sana nuestro corazón. Te decimos en esta tarde, anhelamos buscar tu reino, Señor. Y anhelamos, Señor, que las demás cosas sean todas añadidas a tu tiempo, Señor. Gracias, Señor. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.